Bueno, ¿cómo están, Radio Escuchas? Podescuchas. Podescuchas. Estamos en Tequila 2.0, episodio 6. Yo soy Guillermo Flores. Yo soy Miguel Gómez. Bienvenidos. Nuestro sitio de internet es tequila2.net. Sí, señor. Nuestros correos: mike@tequila2.net, memo@tequila2.net. Nos pueden escribir para quejas, comentarios, sugerencias. Para lo que sea. Para lo que sea, ¿no? Y, pues una disculpa, Miguel, porque no tuve chance de escoger un tequila diferente. Ya habíamos tomado el tequila herradura, el reposado, ¿qué fue? El piloto, ¿no? Según yo fue el piloto. Creo que eso no salió nunca a la luz pública. Entonces, pues aquí está, te sirvo un caballito para degustar de... Herradura reposado. Herradura reposado. ¿Ese qué precio tiene? No, pues no me acuerdo. Como, no sé, yo creo que está también en el rango de los, ¿qué? ¿Dos? ¿200? 220, entre 220 yo creo, no estoy seguro. A ver, pues. Pero, pues ya lo había probado y no es salud. Ya lo había probado y no es mi favorito, pero... Como que a mí me gustó más. Sabe como a madera, ¿no? Como que a mí sí me gustó. Está rico. Bueno. Me gustó más que otras veces, fíjate. No, en serio. ¿Crees que algún día no nos guste uno? Sí, de hecho, ¿cuándo tomé un tequila? Ah, ya me acordé. Es que el día del piloto... Duramos como 2 horas. Y se acabó el tequila de esta herradura y sacaste uno que estaba malísimo. Pero era chiquito, ¿no, güey? Esta botella es de... Sí, no era de litro. Esta es de litro y aquella vez era, creo que de 600 o menos. Por eso se acabó. Pero ahora, pues, tenemos más trabajo. Terminarnos esta de litro. Así que va a durar 3 horas el podcast. Bien, pues vamos a platicar un ratito sobre lo que acontece en el mundo de la tecnología. Sí, fíjate que para empezar, sí plática dentro ya de tecnología, pero también es un poquito no nuevo, porque no es así gran cosa, pero el feed de Tequila 2.0, ya lo pusimos ahí en el blog, ya se pueden suscribir, y quería platicar un poquito de esto porque... la verdad es que sí oyes RSS por todos lados y XML y todas las páginas. Por ejemplo, te metes a, ¿qué te gusta? ESPN Deportes. Y no sé si te has fijado en muchas páginas que tienen iconitos que dice Add to my Yahoo o Subscribe vía RSS. Y lo veía. Y la verdad es que yo también vivía ahí medio en el error de que, por ejemplo, yo utilizo Safari como navegador. Entonces, cuando le doy clic a un link que tiene el feed en RSS, lo único que me aparece en Safari es una página sin, ¿cómo lo podemos decir? Pues sin diseño. Y se me hacía muy tonto, ¿no? Digo, pues, ¿qué caso tiene ver una página así sin diseño y todo? Sí, ya las he visto. Si cuando, si quiero ver algo, un blog o así, noticias nuevas, pues le doy clic al blog y me aparece. Pero descubrí algo muy interesante. Me metí supongo que lo puedes hacer en varios portales o varios lectores de RSS. Que es, pues, suscribirte, ¿no? Yo lo hice en este caso en mi Yahoo, con mi usuario de Yahoo y todo, y añadí el contenido que me interesa, ¿no? De juegos, de cámaras fotográficas, de nuestro mismo blog, de diferentes sitios de noticias y todo este rollo así de, pues, más o menos lo que nos gusta de tecnología. Y este, y está padrísimo porque mi página de inicio ya la hice Yahoo y se me aparecen, no sé, ahorita tengo 10 feeds a los que estoy suscrito y pues me aparecen las noticias y hace cuánto tiempo se publicaron y todo. Entonces, pues lo quiero recomendar a la gente para que lo... Esto no es nada nuevo, hay mucha gente que ya lo está haciendo y como que no nos habíamos puesto a verlo, ¿no? Sí, de hecho es así lo que te digo que... Sí, de hecho ya estamos lentos, ¿no? Sí, o sea, la verdad, honestamente, se me hizo algo, pues que sí, digo, de alguna manera nos atrasamos un poquito en hablar de esto, en platicar de esto, pero la verdad es que sí hay mucha gente que todavía no le... Sí escucha RSS, pero como que todavía no... ¿Qué quiere decir RSS? Real Simple Syndication. Syndication, ajá. Ok. Y pues bueno, te digo, lo que más se me hizo así padre es configurar una página de inicio o tener una, digo, yo en mi caso particular que utilizo Safari, que tengo el lector de Yahoo, por ejemplo, estoy suscrito a nuestro feed de tequila2.net. Y ahorita, hasta ahorita que llegaste, me vi que, o sea, tengo un bookmark en mi, ¿cómo se llama? En mi barra de qué, esta barrita, ¿cómo se llama? De URL. No, en la que está, bueno, de favoritos, abajo. Digamos, en mi barra de favoritos. Y decía, o sea, tengo ahí un acceso directo a nuestro feed. Y me salió entre paréntesis que había 4 nuevos posts. Entonces, pues la verdad es que sí está padre, digo, lo como que lo menospreciaba y sí está bien interesante. Entonces, pues le quiero recomendar a toda la gente que se meta a configurar su página. ¿Tú qué página utilizas de inicio, por ejemplo? Yo me meto directo a Google. ¿Sí? Siempre. Directo. Es que eso también es otra cosa, ¿no? Digo, mucha gente realmente no tiene páginas de inicio, ¿no? Es lo que estaba pensando. Mucha gente... Sí, es lo que a mí me pasó. Yo cuando empecé a ver lo de todo lo de podcasts y todo eso, me suscribí a varios, pero tenía que irme a una página en donde me aparecían las novedades y realmente nunca la checo. O sea, la verdad no. Pero ya voy a empezar a... Pues te digo, a mí se me hizo... A mí sí me gustó, de hecho, tengo 3 días con esta página de inicio. Y pues lo más padre que vi fue, por ejemplo, noticias de cámaras. Salió una cámara y a la hora de que salió, en lugar de que yo estuviera buscando, ya me avisó mi navegador, ya me avisó que había un nuevo post en esa página y ya lo vi sin meterme a la página, de todo esto desde mi Yahoo. Entonces, no he dicho cómo se hace. Digo, rápidamente te metes a mi Yahoo, le pones configurar página de inicio, añadir tema, y el, por ejemplo, en el caso de Tequila 2, digo, es medio largo, pero es feed, 2 puntos, /, tequila2.net, /feed, y bla, bla, bla. Ese link está en nuestra página, en tequila2.net, lo van a encontrar muy fácil. Además, voy a poner también el iconito ese de añadir a mi Yahoo para que sea más fácil todavía. Sí, es lo que te iba a decir. Hay muchas páginas que ya tienen el link directo, ¿no? Y vamos, nada más y vamos a hacer lo copias mismo. Y lo añades. Exactamente. Vamos a hacer lo mismo para que la gente nos... Pues, perfecto. Nos pueda poner ahí, ¿no? También queremos más usuarios, ¿no? Para que estén posteando cosas y... Sí, es que no se animan. Sí, ¿verdad? Son muy chocantes. Nomás les gusta oír. Pues lo mismo que platicábamos, ¿no? Que la vez pasada que no, que la gente como que... Somos apáticos, ¿no? Pero yo me incluyo. A mí me da flojera, pues en mi blog sí subo lo que sea, pero claro. Contestar en otros. Sí, no, yo en... La verdad es que sí he puesto... De hecho he abierto nuevos temas en foros y les doy así seguimiento. Y es padre, la verdad es que aprendes muchísimo. Pero lo que me dices, ¿no? De repente tienes un problema... Y en lugar de, por ejemplo, preguntarnos a nosotros, pues te vas, buscas la respuesta y... Sí, con los productos casi todo el mundo tiene el mismo problema, ¿no? Entonces, exacto. Yo con una computadora que compré, bueno, con esta... pues si hubieras abierto un tema. Tuve un problema, pero muy rápido lo encontré en un foro. Ajá. Bueno, vi 10 foros, todos estaban sin terminar, ninguno llegaban a la respuesta. Hasta que en el décimo o el onceavo ya llegó a un punto en donde llevaban, no sé, 100 respuestas. Ajá. Y un técnico se metió y dijo, a ver, todos los que tengan esta marca de computadora, que es Toshiba, número de serie de tal a tal, este es el problema que tienen. ¿Qué fue? ¿Cuando no te podías conectar a...? No, mi computadora salió con un problema de estática en las bocinas. Ah, cierto. Es que sí, tiene las bocinas aquí, donde pones las manos. Tiene un muy mal diseño, la verdad. Entonces no estaban aterrizadas. Sí. Y se bloqueaba la computadora. Sí. Y cualquiera puede pensar que... pues que la regresas, ¿no? Y, sí. Y lo que decía este post estuvo muy padre porque dijo... la verdad es muy buena máquina, solo arreglen esto. Y lo único que le hicieron fue quitarle las bocinas, ponerle una gomita por abajo... y asunto arreglado. En 5 minutos, ¿eh? Rápido, ¿no? Solo que tuve que llevar ese foro impreso para que vieran el seguimiento que le di al problema y me lo arreglaron gratis, ¿no? Mucha gente, pues no sabía. De hecho, había cola de gente que no se las arreglaron. Pues hay que apostear, ¿no? Para sí. Ayudar un poquito a la... Sí. Ayudarnos nosotros mismos, ¿no? Sí, a la comunidad. A la comunidad. Bueno. Mira, en la revista, bueno, en el sitio de la revista Forbes, esta semana, yo creo que es la noticia de la semana, ¿no? Como reportajes. Subieron un reportaje de 10 cosas que van a cambiar nuestro estilo de vida completamente. Ajá. En el futuro, digamos, a mediano plazo. Ajá. Pues me voy directamente, ¿no? Con la primera. La primera son las células de gasolina. Ahora en vez de combustible, pues como petróleo, lo que usamos, van a empezar a ser unas células que están rellenas de líquidos, de hidrógeno líquido o de oxígeno líquido, que van a generar electricidad. Entonces, pues van a hacer jalar el aparato que quieras, ¿no? Coches... Lo que funciona con gasolina, ¿no? Todo, ¿no? Y con pilas también. ¿Ah, sí? Celulares, tu iPod, tu computadora incluso. Entonces, ¿por qué va a cambiar esto? Pues, digo, número uno, no vamos a tener la necesidad del petróleo, ¿no? Digamos que es una nueva tecnología para pilas. Pues lo están empezando nada más para con... energía en general. Con automóviles, ¿no? Ajá. Pero dicen, no te engañes, también lo vamos a poner para teléfonos. Qué interesante. Está muy muy interesante. Y aparte, bueno, lo que te digo, la dependencia del petróleo, pero también las pilas. Muchas veces el problema, ya se me acabaron, ¿qué les hago, no? Entonces esto es renovable. Esto lo usas y lo recargas, lo renuevas. En teoría deben de ser de por vida, ¿no? Ajá. Entonces va a cambiar muchísimo el estilo, ¿no? No vas a tener que comprar pilas, no vas a tener que cargar gasolina. ¿Y cuánto tiempo la calculas, por ejemplo, en particular a las pilas? Mira, yo lo que he visto, ya lo están metiendo en algunos aparatos, pero a nivel prototipo, ¿no? No sé, ¿qué te gusta? ¿3, 4 años? Pues sí, digo, también habría que ver lo mismo de los autos eléctricos, ¿no? ¿Qué tan bueno es para las economías sí, nacionales? Que... todo lo que viene aquí lo anuncian como de bajo costo. Ajá. No, digo, sobre todo para qué tan viable es para la economía de un país, por exactamente. Ejemplo. Digo, más que viable o lo que afecte, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros México, que dependemos mucho de la venta de petróleo. Ajá. Pues no nos conviene, ¿no? Qué cagado soy. Que tenemos un baño aquí. Y a mí se me hace... Esta primera se me hace de las mejores, ¿no? ¿Qué otra hay? Mira, la segunda que mencionan es la terapia de genes. Esta tecnología no está aprobada todavía por la FDA, que es la Administración de Drogas y Comidas de Estados Unidos. Pero ya están pensando tratar los genes... y corregir los errores. Entonces tú ya vas a poder, cuando vayan a ser tu hijo, comprar comprar tu paquetito de genes. Ah, sí. Entonces van a poder prevenir muchas enfermedades de nacimiento. Ajá. Aquí menciona la del síndrome de Down, ¿no? Enfermedades del corazón, no sé. Oye, todas estas noticias son, ¿qué son? O sea, digamos, estudios. Todo esto yo lo he estado viendo en muchas páginas, pero Forbes las recopiló y dijo, mira, de todo lo que estás viendo nuevo, esto es lo realmente importante y va a cambiar la forma en que vivimos. Como te digo, cuando no estés ir a poner gasolina o recargar pilas, vas a tener un estilo de vida muy diferente. No vas a tener ese gasto. A lo mejor pagas un poquito más en un principio. Esto de los genes, pues no sé, se me hace como de una película, ¿no? Sí, más futurista. Pero también muchas veces no crees, ¿no? Yo me acuerdo cuando salieron los teléfonos celulares, yo no pensaba que nunca iba a tener yo uno en mis manos, ¿no? Y ahorita todo mundo tiene uno, ¿no? Sí, hay más celulares que teléfonos normales, ¿no? Sí. Bueno, me voy a ir un poquito más a prisa. La tercera que mencionan son los haptics. ¿Qué son esos? Aquí lo explican como la capacidad que tienen los aparatos de tener movimiento propio y sensibilidad. Y tú tienes todos los días contacto con algo así cuando vibra tu teléfono. Uh-huh. Es una... ¿Qué será? Una sensibilidad del movimiento y un movimiento propio del aparato. También, no sé si has visto muchas veces que se ponen unos lentes y usan un guante y moldean cosas, hacen cosas de diseño. Pero aquí se van mucho más allá. Dicen, por ejemplo, un doctor podría operar a distancia, o sea, que esté en Europa. Y moviendo un bisturí virtual con unos lentes, puede operar a un paciente que esté en América, ¿no? Está interesantísimo. Está interesantísimo. Dice, pues por ejemplo, ya ves que muchas culturas les importa mucho el saludo, ¿no? Dicen, pues te metes a la plática con tu cliente que está en Japón y le das un apretón de mano, ¿no? Pero lo más interesante es eso de los doctores, ¿no? No, imagínate. Digamos que son aplicaciones que, por ejemplo, diferentes, pero en la actualidad que puedes, no sé si yo estoy en Cancún, puedo meterme a mi máquina de escritorio y ver cosas, todo. O sea, mi máquina que está aquí en Guadalajara. Y digo, supongo que son tal vez el mismo principio, obviamente, con tecnologías mucho esto, más avanzadas. Esto se refiere más al tacto. O sea, puedes tocar cosas, puedes manipular cosas físicamente. No nada más en la pantalla. Vamos a ver, ¿no? Sí. Pero creo que son... cosas que no habíamos oído, ¿no? Padrísimo. La que sigue, el Internet 2. Ah, sí, eso sí lo he escuchado. Eso ya hemos oído mucho de él, ¿no? Aunque, bueno, aquí hay una, también hay... Bueno, hay dos conceptos. Uno es Internet 2 y otro es Web 2.0, ¿no? Sí. El Internet 2 es la rapidez de la transmisión de datos, sí, ¿no? Ajá. Básicamente es llegar a capacidades de 10 gigabits por segundo. Sí, que eso es, digo, cada vez va a ser más rápido las conexiones, cada vez va a ser más rápido los anchos de banda, todo va a ser, definitivamente el internet es algo que ya lo vivimos y que es súper importante y tiene que evolucionar. Sí, imagínate un peer-to-peer instantáneo, o, ¿no? Sí, o una videoconferencia y con los haptics, o sea, aparte de lo que está padre es pensar en las conjugaciones de todos estos adelantos. Sí, esos irían ligados, tendrían que ir ligados a fuerzas, ¿no? Bueno, este fue el número 4 y el 5 está muy pasado de lanza. ¿Cuál es? Yo no sé, no sé de este, ¿no? Pero hablan de un Life Straw. ¿Qué le podemos decir? ¿Un popote o pajilla de vida? Uh-huh. Pajilla. Pues es que a lo mejor no soy en Colombia, güey. Un cucurucho. Esto es un popote, un tubo que mide 30 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho. Y la función que tiene es que purifique el agua al pasar por él. Entonces tú sabes que hay una escasez de agua global. Ajá. Completa, ¿no? Ajá. Bueno, no completa, pero hay muchos lugares que... Sí, digamos que ya tenemos que pensar en, sí, en alguna, digo, solución. 70% ¿no? de la superficie de la Tierra está cubierta por agua, pero no toda esa agua es potable. Entonces, están vendiendo, bueno, están planeando estos popotes purificadores con un precio de $3 a $4 la pieza. Imagínate. Y reutilizables. Entonces, lo que decías, ¿no? Esto, pues, las purificadoras de agua. Ajá. Van a tener muchos problemas, ¿no? Qué bueno. Sí, es se me hace tonto que pues no sé, que vendas agua, ¿no? Tan caro, ¿no? Como vender aire, ¿no? Tan caro. ¿Tú sabes que es el único producto en el todo el mundo de los productos que el contenedor es más caro que el contenido? Sí, no, pues y es que sí, fue legal en México por lo menos muchos años, hasta no sé cómo lo hicieron, pero ya entró Ciel y todas las marcas de agua. Entonces ellos no van a querer que saquen esto. No dicen fechas, eso no me gusta. No dicen un aproximado. A lo mejor son estudios y tecnologías que ya ven que funcionan y pues que son viables. Ahora sí, dependiendo que en cada país qué tan, sí, si las aprueban, etcétera. Cabría aclarar que estos popotes no es un agua purificada el 100%, solamente la vuelve potable, o sea, elimina viruses como la salmonela o lo más común, ¿no? Ajá. El Staphylococcus. Y fueron 5, ¿no? Ahorita sí, regresamos con los ahorita demás. Ahorita regresamos con los otros 5. Están padres, ¿no? Sí, está muy interesante. Bueno, yo les quería platicar algo de pues un virus que hubo recientemente, el primer virus para las Macs. Aunque no. Pero no fue gran cosa, ¿eh? Digo, también era, o sea, es mucha gente que sabe de programación y todo, criticó mucho este virus porque es un virus pues muy mal hecho. Uh-huh. Es un troyano que, ¿cómo se dice? Sí, troyano que tú lo... Es nuevo para ti eso, ¿verdad? Los sí, troyanos. Sí, no tengo ni idea. Entonces... Cuídate. Entonces, pues, digo, es algo, es un archivo que se traspasó, ¿cómo se dice? Se propagó. Principalmente por el iChat, una aplicación de Mac para mensajería. ¿A ti te llegó? No. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo no uso el iChat para nada. Okay. Entonces, se propagaba, digo, por ese medio, te llegaba el archivo, era una especie de zip, tú lo tenías que abrir, si lo abrías en algunas máquinas, era como un archivo de fotos, entonces... era un JPG, bueno, estaba disfrazado de JPG y y lo abrías y la máquina te pedía que introducieras tu contraseña de administrador. O sea, ahí es cuando mucha gente decía, pues, una foto nunca tienes que hacer esto, ¿no? Claro. Y muchísimos defectos, por ejemplo, el mismo virus, decía en la explicación de Symantec, te decía que era la abrías, te preguntaba tu contraseña y todo esto, y a veces no servía, o sea, el mismo virus traía un defecto y ni siquiera jalaba. El mismo virus traía un gusano. Sí, ya vi los screenshots de... Entonces, por eso mucha gente, muchos programadores se rieron un poquito. No, latestpix.gz. Sí. Y muchos programadores se reían de que el mismo virus tenía un gusano que no lo permitía propagarse adecuadamente. Entonces, digo, yo no tuve ningún problema, creo que no fue gran cosa, pero la verdad es que sí queda asentado en el acta que pues ya, mira, ya salió. Yo ahí me puse a investigar un poquito sobre eso. Y número uno, no tiene nada que ver con que sea Intel o sea... procesador Mac. Porque todo el mundo dice, no, pues ya como son Intel, ya son vulnerables. Lo que es vulnerable es el sistema operativo. Exactamente. Lo que pasa es que por ejemplo, Mac no... O sea, si finalmente tú me das un... Yo puedo hacer un programa, ¿no? Uh-huh. Que me borre todo el sistema operativo, todos mis archivos y todo. Pero, digo, finalmente es algo que yo voy a abrir y que yo le voy a decir ok y que yo lo voy a permitir que se meta en mi computadora. Pero si no es algo que te llegue y se instale automáticamente, entonces por eso no hay mayor problema, ¿no? Ahora te voy a platicar una cosa. Yo encontré un reportaje de la revista Wired. Ajá. Que lo escribe un editor que se llama Leander Kenny. Y él dice, yo tengo Mac y la verdad no es ningún peligro. No, para mí. Pero déjenme les explico por qué está pasando esto. Él dice, mira, Microsoft ha tenido todos estos problemas por ser la... Pues, ¿qué tendrá? ¿El 80%? 95%. El 95%. Me fui muy bajo. Entonces, todo el mundo quiere hacer virus que funcionen. Entonces, por lo que no hay virus para Mac, no es porque sea más seguro, es porque a nadie le interesa. Y aparte, porque no tiene... ¿Cómo le dirías? ¿Hoyos, huecos para que se metan? No, es que él dice que sí tiene, pero que no es viable para un hacker uh-huh. atacar esos huecos. O sea, lo que dice, están saliendo viruses ahora porque ha crecido mucho Mac en el último año. ¿Tú viste cómo estuvo? O sea, ya es muy famoso, ya es una cosa ya de medios, ¿no? Sí. Entonces, probablemente va a empezar a haber más. Sí. Pues sí, hay que ver y hay que cuidarse, ¿no? Digo, las precauciones de, digo, si te llega un correo que no sabes qué es, si te llega un archivo zip que no sabes qué es. Y lo que te quería decir, no es que sea más seguro tener Mac, es que no hay gente que quiera atacar el sistema, porque... Sí, totalmente de acuerdo. Y lo mismo, ¿no? Si te llegan unas fotos que dicen fotos desnudas de Britney Spears, obviamente no existen, o sea, es el sentido común. Sí. Y pues no lo abras y ya, ¿no? Bórralo. Pues cuidado a los usuarios de Mac. Oye, hay que seguir con las otras 5 cosas que cambiarán nuestra forma en la que vivimos. Bueno. En el 2050. Yo creo que ya dijimos las más interesantes, ¿eh? ¿Sí? Entonces, el siguiente. Pues a ver qué opinas. Hablan de... El número 6 es una MRAM. Ajá. MRAM. O sea, es una memoria RAM que... Bueno, el es un acrónimo para Magnet Resistive Random Access Memory. Uh-huh. O sea, la diferencia es que es magnética. Magnética. En vez de eléctrica. Uh-huh. Es 6 veces más rápida. Es más barata. Y hablan de que va a cambiar la velocidad de las máquinas. Bueno, 6 veces. Pues es, uh-huh. es un buen, ¿no? Más baratas, ya lo dije. Y el 7 ya lo habíamos hablado. Nos anticipamos. Sí. Son las laptops de $100. Ah, sí. Yo creo que no se dieron cuenta de... No nos escucharon. Sí. No escucharon nuestro podcast. Yo personalmente no creo que eso cambie mucho la cosa. Pero, digo, o sea, de las mismas 100, de los mismos $100 que hablamos nosotros, o sea, de las mismas compus o de otras. Esas mismas. Ah, ok. Generadas por MIT, Nicolás Negroponte, o... Ajá. Lo que sea, ¿no? Puede ser. Porque, pues, si hay mucha gente que no tiene acceso a computadoras. Pero es que, digo, la verdad es que, digo, a lo mejor nosotros que somos usuarios un poquito más diseñador, tú, fotógrafo, yo, pues no vamos a comprar una... Digo, a lo mejor pudiéramos comprar una laptop super económica, pero con, ¿qué? 16... No. Con las especificaciones, ¿no? Y digo, pues finalmente no es lo que... No lo nos que conviene, queremos, ¿no? Pues, ¿no? Invertimos por algo, claro. ¿No? Porque es nuestro trabajo. Ahora, yo conozco mucha gente que no tiene computadora y... Se las arregla perfectamente. Tampoco creo que sea... No sé. ¿Tú qué opinas? Pues... ¿Que es una necesidad así primaria? No, se me hace... ¿En México no? Se me hace padre para la gente de escasos recursos, ¿no? Que tenga que pueda tener el acceso a internet, digo, que es lo principal. Yo lo dije la vez pasada, ¿no? Antes dale sí. muchas más cosas, ¿no? Exactamente. Pero bueno, va. Ya hablamos de eso, ¿no? Sí. Oigan el episodio 4. 28. 5. 4. 5. 5. La, bueno, oiganlos todos. La 8 es un barril de petróleo de $200. ¿Cuánto cuesta ahorita? ¿Cómo lo ves? ¿Cuánto cuesta ahorita un barril? ¿No sabes? $40 y tantos. 60. Ahorita están escandalizados porque está a $61. ¿Ah, sí? Yo tampoco sabía, ¿eh? ¿Y por qué de $200? No, pues están hablando que va a subir tanto el precio del petróleo que yo lo que interpreto es no vamos a poder depender de él. Ah, ok. Del mismo petróleo. Por lo mismo lo de las células de... O sea, buscar cosas alternativas. Ajá. Se me hace muy, muy mal explicado ese. Sí. Porque ellos interpretan que todo el mundo sabe cuánto cuesta el petróleo. Pero yo creo que hace una encuesta y... Pues yo no sabía. ¿Tú sabías? Pues yo dije 60. ¿Cuánto dije? Tú dijiste... 40. 40 pesos. No, $40. Bueno. Y el 9 está bueno, el VoIP. Ah, sí. Pero ese ya está durísimo, sí, ¿no? Sí. Pero cuando... Mientras más gente tenga acceso a él... Ajá. Va a cambiar muchísimo. Es gratis, ¿no? Bueno, no es gratis, pero las compañías de internet... O sea, el proveedor de internet te lo regala. Sí. Es regalado para ellos, ¿no? Fíjate es que una cosa que no pinta en la transmisión de datos. Skype sería VoIP, ¿no? ¿Ah? Sí. Pero el VoIP, digo, Skype, pues necesitas una computadora, pero hay teléfonos. Bueno, es que hay dos Skype, ¿no? El que bajas y ya cuando pagas, creo que puede hacer más cosas, ¿no? Sí, sí, tienes llamadas internacionales y todo. Digo, pagas, pero muy poquito. ¿Pero no puedes hablar por tu teléfono o no, por Skype? No, lo de Skype, pues, según tengo entendido, es todo a través de la computadora. Me enteré de un hoyo en el VoIP, ¿no? Que mucha gente que lo tiene contratado en México tiene su servidor en Estados Unidos. Entonces la llamada tiene que ir a Estados Unidos y regresar a cualquier parte de México. Pero ¿qué pasa cuando es un celular? Al usuario, al que contesta, le cobran la llamada de larga distancia. Y si viene a Estados Unidos, le cargan la larga distancia de Estados Unidos. Entonces ya mucha gente lo está haciendo nomás por joder. Sí. Hablan y... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Lo que sea, ¿no? Ajá. Y le están haciendo gastos a una persona que... Le podían hablar por teléfono directamente, les saldría más barato. Pero digo, sí está, digo, está súper padre esto del VoIP. Ahorita, digo, ya está, la verdad es que no, digo, todavía no lo he investigado, utilizado, etcétera. Pero es algo, pues yo creo que de lo que has dicho es lo que ya está más. Sí. Más a la disponible, ¿no? Para todos. Como te digo, yo pensaría en la conjugación de todas, ¿no? O sea, el VoIP con el Haptics, con... Sí, ¿no? Digo, y además con el Internet 2, pues ya no sería sí. VoIP, ya sería tal vez video IP, ¿no? Ahora, lo que tú dices, ¿no? A mucha gente no le conviene. O sea, a muchas compañías van a hacer lo posible, sobre todo en nuestro país, que es así. Digo, ahorita ya llevamos Pemex, Energizer... Bonafont, Ciel, ya. Telmex. Sí, no, hasta, o sea, son empresas pero muy grandes que... Están hablando de un estilo de vida nuevo. Ajá. Que probablemente se dé más en los países más desarrollados. Pero a lo mejor es como Kodak, ¿no? O sea, que Kodak, vio, o sea... O Nikon. O Nikon también. Bueno, tal vez un poquito más Kodak porque ellos son de papel fotográfico, ¿no? Ah, ok. Pero ¿qué hizo? Pues migró, o sea... Evolucionó junto con la tecnología y ahorita es, creo que el año pasado fue el primer año que las ventas de Kodak en cuestión digital fueron superiores a papel, rollo. Y están haciendo muy buenas cámaras, ¿eh? Sí, muy buenas. ¿Cuánto llevas, 9? Va el último, este está muy bueno también, es el WiMAX. Ah, buenísimo. ¿Ya lo conocías? Sí, buenísimo. 3 kilómetros, ¿no? ¿O 3 millas? Pues no especifica distancias, pero es una transmisión de datos por microondas. Ajá. Entonces, no sé si has sabido, muchísima gente que compra una casa en algún lugar fuera de la ciudad y no tiene internet porque no ha llegado el cable. Sí. Oye, falta 1 kilómetro y no me ha llegado. Sí, ahorita, por ejemplo, el internet se transmite a través de un, por ejemplo, en mi caso, de Prodigy, pues es de una línea digital de Telmex. Sí. Si es de cable, por mega cable, mega red. Pero lo padre de este WiMAX, o sea, imagínate. Otra vez se me fue el camión. Tu coche se lo están robando. ¿Mi camión o mi coche? Ah, neta, ¿no? Imagínate, esto del WiMAX está padre porque ahorita hay, por ejemplo, la ¿cómo se llama? Pues los modems inalámbricos te transmiten la señal. ¿Qué tienen? ¿60 metros? Sí, no sé si sean 60 metros o 60 pies. Ah, sí. Bueno, yardas. Pero es poquito, sea, ¿no? O sea, digamos que aquí en mi casa la puedo utilizar. Tú ya alcanzas a regalar a tu vecino. Exacto. Y al de la casa que sigue ya no, ¿no? Sí, pero el WiMAX es una antena que son, no sé si son 3 kilómetros o 3 millas, pero de hecho Google lo estaba promoviendo mucho en San Francisco, por ejemplo, que iba a ser así muchas estaciones de WiMAX, iba a tener todo San Francisco con internet gratis, o sea, con acceso. Olvídate de la búsqueda de hotspots. Exactamente. O sea, el hotspot ya... Olvídalo, ¿no? Entonces, ya fue. Todo lo que olvidamos en este momento, ¿no? Ajá. Purificadoras de agua, gasolineras. Pues ha evolucionado, digo, todos los... ¿Cómo dicen, no? Van a cambiar el modo que vive el humano, no dicen cuándo, pero tiene que llegar a eso. Pues qué padre. Bueno, moving on. Muy bien, move on. Oye, y pues para terminar, bueno, no para terminar, nos falta mucho. Pero el último tema es que Apple anunció para el día 28 de febrero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para el día 28 de febrero. De febrero. Para el día 28 de febrero. Productos. Nuevos productos divertidos. Fantastic. Fantastic. ¿Qué crees que se. Ah, bueno, la noticia es que Apple anunció para el 28 de febrero. O sea, convocó a la prensa. Las invitó a las instalaciones de Apple para presentar nuevos productos. No va a haber keynote, no va a haber one more thing. No va a haber one more thing. No hay ni siquiera. Yo creo que sí va a haber. Pero no va a ser keynote, o sea, el estilo de Steve Jobs. O sea, va a ser una conferencia de prensa, digamos. Ok. Y ahí van a anunciar productos. ¿Qué te late? Bueno, vamos a hablar de rumores, ¿no? Sí. El más fuerte ha sido el touchscreen, la pantalla sensible al tacto. Ajá. Del iPod, ¿no? Y han salido, no sé tú cuántas has visto, yo he visto unas 5 interpretaciones de cómo se va a ver el iPod. Lo padre es que, pues no sabemos, ¿no? Sí, yo creo que ese es, digo, no sé si vaya a ser para el 28 de febrero, pero el iPod, o sea, que el iPod normalmente es vertical. Entonces, una de las inminentes es que el iPod se haga horizontal. Uh-huh. Y al hacerse horizontal, que toda la pantalla, o sea, que todo lo que mide el iPod sea pantalla. Utilizable. Y que, ¿dónde van a quedar los controles? Pues que va a ser touchscreen. Es lo que la gente cree y asume. Y que pudiera ser el anuncio para este 28 de febrero. No sé dónde se roban las cosas, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta de los rumores? Bueno, los rumores los sacan porque se roban, no sé si ya viste los dibujos de patente que metió Apple. Es que hace muchísimos, ¿eh? Hace, lo que pasa es que Apple, por ejemplo, cuando tiene un producto nuevo, lo mete a patente y todo. Uh-huh. Pero muchos salen y muchos no salen, entonces es como por protección, mientras ven si es viable, si es negocio, etcétera. ¿Tú qué crees que va a salir? Pues mira, es que hay dos cosas que son muy, muy, pues rumores muy fuertes, ¿no? Uno es el iPod, que ya lo dijimos. Otro es la Mac Mini, que dicen que la Mac Mini la quieren hacer más como, como un DVR, o sea, más para que tenga mucha conectividad con la tele, obviamente con los videos que tiene Apple, digo que Apple vende en el iTunes. ¿De juegos no has oído nada? No. ¿No va? Yo no he oído nada de juegos tampoco. No, ¿tú? ¿Pero viste algún rumor o algo? No. Se me ocurrió ahorita, ¿no? Que podrían hacer una consola. Ah, no creo. No creo que Apple se meta en eso. No, pues no tienen. Sí. Y entonces, digo, el iPod, la Mac Mini, con mucha conectividad a la tele. O sea, digamos que la Mac Mini, tal vez mucha gente dice que la van a hacer un disco duro para grabar contenido de... Una especie de tivo, el tivo killer le llaman. Otra es la, digo, obviamente va a salir la ebook Intel. Sí. Mucha gente piensa que también que puede ser la que sigue, la siguiente máquina de Intel. Y pues, ¿qué más? Pues yo oí un rumor que creo que puede darnos una sorpresa. Van a hacer un iPod rojo. Con YouTube otra vez. ¿Sí? Pues YouTube está promoviendo un nuevo iPod rojo que las... Ya sabes, ¿no? Las ganancias se vayan a... Uh-huh. No sé cuál fundación. No sé. Me gustaría ver si es cierto o no. Pero y si es el rojo touchscreen. Sería una edición especial, ¿no? Digo, saldría el iPod tal vez normal y tal vez una edición de YouTube. El iPod YouTube está feo, ¿no? A mí no me gustó. Aunque fíjate que ahora que salió el iPod Nano, por ejemplo, y el nuevo iPod Video, pues ya todos salieron en color negro. Entonces, digo, porque a la gente le gustó mucho el color. A mí no, pero bueno, a mucha gente sí. Entonces, pues se ensucian, ¿no? Es lo que me preocupa del sensible al tacto. Lo vas a dejar todo embarrado. Es que, digo, por ejemplo, pues eso es algo... Digo, todo lo que tenga contacto... con, por ejemplo, los celulares. De repente contestas y todo manchado. Yo, por ejemplo, ¿no? Hoy me corté abriendo un agua. Y el mouse está rojo. Y mi mouse está rojo, ¿no? Imagínate mi iPod, ¿no? Lávalo. No, pero por ejemplo, en cuanto a la pantalla, definitivamente tiene que ser una pantalla mucho, muy... Dicen que puede tener un recubrimiento diferente, ¿no? O sea, ya hablamos de eso alguna vez, ¿no? No sé. De que si algunas compañías pueden sacar algo anti manchas y anti rayadura, ¿por qué no hacen los iPods de eso mismo, no? Sí. Pero digo, en ocasiones anteriores pues decías, pues, finalmente lo cuidas, ¿no? Pero si ahora van a hacer un iPod touchscreen, digo, la empresa ya tiene que responsabilizarse más. Sí. en que sea, o sea, que realmente tenga pues una capa que no se raye, ¿no? Imagínate estar viendo películas o contenido en una pantalla rayada. ¿Te acuerdas que cuando iban a salir las Intel iMacs, ajá, hubo especulación de que iban a hacer touchscreen también? Ah, sí. A ver, ¿y? No, y esa patente todo el mundo pensó que era para la nueva iMac, pero no la sacaron. Entonces ahora ya están diciendo que es para el iPod. Y aquí, en el blog están los dibujos de patente. Pues yo creo que los metieron, ¿no? Es que, ¿sabes qué? También se rumoraba mucho de una tablet Mac. Uh-huh. Entonces, por los patentes, ¿no? Pero sí. Yo creo que todo eso de lo tablet va dirigido al iPod, ¿no? Eso, o sea, está chistoso, ¿no? Patentan una cosa y todo el mundo especula. Sí, sí, sí. Como el nuevo Windows Vista, ¿no? Que ya todo el mundo sabe cómo va a ser. Sí. Pero pues es natural, ¿no? Se les filtró la información también, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y hay muchas cosas, digo, hay unas cosas que sí son obvias, como la ebook, digo, es obvio que va a salir, es obvio que va a salir la Mac Mini, es obvio que va a tener mejoras, y la gente está, de acuerdo a esas patentes, está especulando cuáles van a ser. Y por ejemplo, una cosa que te quería, que también leí mucho, es que para el keynote que hubo el 10 de enero, que fue cuando anunciaron la iMac y la MacBook Pro, se dice que tener un producto listo para anunciarse ese día y que no salió por, o sea, por X cosa. ¿Y cuál era? No. Pero dicen que Steve Jobs estaba muy encabronado porque no, porque no, ya, no, es que estaba encabronado. No hemos dicho majadería, cabrón. Que estaba encabronadísimo porque tuvo que cambiar todo su, digo, obviamente esto no lo sabemos, ¿no? Pero también es un rumor muy fuerte que vea mucho más, digo, no mucho más productos, pero quizá un producto más para anunciar ese día. Y que no salió, y que, digo, ahora a un poquito más de, ¿qué fue? Pues, a casi 2 meses, poquito menos de 2 meses, pues van a hacer esta, ya no van a hacer tanto teatro. Oye, pero no van a hacer ninguna Intel Mac superada, una iMac. No. Ni siquiera van a presentar un Adobe. Tampoco. No, ¿verdad? No. ¿Estás seguro? Te lo garantizo. Yo también estoy seguro. Sí, no, eso, por ejemplo, lo del Adobe, fíjate que sí tiene sentido. Por ejemplo, las computadoras, la Power Mac, bueno, la que antes era la Power Mac, o sea, la G5 de Torre, yo creo que la van a sacar por ahí de agosto o septiembre, cuando también Adobe ya tenga la versión universal de sus aplicaciones. Son las mejores esas, ¿no? Sí, pues sí. Digo, esta iMac es una máquina de consumidor, ¿no? Sí, yo he visto las torres de G5. Sí, son unos monstruos. Jalan. Sí, son unos monstruos. No las puedes tronar nada, ¿no? Lo que hagas no la tronas. Sí, no, son unos aviones de computadoras, ¿no? Entonces yo creo que los anuncios, digo, bien lo dice Apple, ¿no? Son phone, ¿qué dice? Phone products, ¿o qué? ¿Eh? ¿Qué? Dice... Ah, cabrón, no me quedó. Dice, nuevos productos divertidos. Ah, fun. Ajá, fun. Es que no hablas bien. Corrige. Pues dice productos divertidos, entonces no va a ser nada profesional. No va a ser nada... ¿Qué opinas del iPad rojo? No creo, ¿eh? Fíjate, yo lo vi nada más en un post ahí... Hace mucho, ¿eh? Ajá. No lo había querido decir porque no le veía fuerza, pero... ¿Puede ser, no? Pues yo mi mayor apuesta... Bueno, es que... Pues ya son... Yo tengo dos cosas. Yo tengo dos gallos. Uno es el iPod touchscreen. ¿Y el otro? No prendió bien. Ya. Uno es el iPod touchscreen. Y el otro es la Mac Mini. Con conexión a... ¿No crees? Bueno, y la iBook. No, la iBook. ¿No crees que la saquen? Pues yo la pondría en... O sea, yo creo que anuncian tal vez un producto. Quizá dos. O sea, yo creo que primero anuncian el iPod. Tal vez la Mac Mini. Y por ahí se cuela la iBook. Pero no creo de la iBook. ¿Hasta agosto? No, la iBook. No sé. Mayo, junio. No sé. Pero bueno, hay que estar pendientes y hay que... 28 de febrero. Yo voy a Estados Unidos el 5 de marzo, a ver si me compro alguna novedad de Mac. Ah, pues a lo mejor sale el 28 algo padre y ya te traes algo nuevo, ¿no? Lo calamos, ¿no? Sí. Va. Pues adiós, ¿no? Pues adiós. ¿Qué? Pues, ¿correo? ¿Memo? ¿Tequila? ¿Qué? memo@tequila2.net herradura.pedo Pues esto muy leve, ¿no? Sí, no, digo, pero que la gente nos escriba, ¿no? Tenemos, la verdad es que nuestro sitio está muy completo. Sí, está padre, ¿eh? Sí, digo, cada vez, ahí vamos poco a poquito, la verdad. Hay unos foros buenos, ¿no? La verdad es que, de repente no tenemos mucho tiempo, pero bueno, tenemos nuestra página principal que es tequila2.net. tenemos este link a un foro de nosotros mismos, Tequila 2, que la gente pues como que no se ha animado. Y mucho. Han preguntado cosas interesantes, ¿no? Pero bien poquito, o sea, hay que... Sí, pues es con el tiempo. Que la gente se meta más, nos escriba, ponga sus comentarios, sugerencias, tenemos, pues qué, pues los blogs, la gente puede, pues sí, principalmente postear en el Y de foro, qué quieren, ¿no?, que hablemos también, ¿no? Sí, que nos escriban. Y aunque no sea de computadora, de foot, de lo que sea. No, ¿no? Bueno, El bofo era el mundial. Eso quisieras. Bueno, adiós, gracias por escucharnos otra vez. Esto fue Tequila 2.0, episodio 6. Nos vemos el próximo episodio. Gracias. Tequila 2.0.